no tan distintos. El mismo origen, la misma esencia. Ocurre que para 1806 pasa algo que saca al virreinato de su agulia de aldea, y es que los ingleses toman Buenos Aires. Y pasan unos años, y hablamos con alguien que lo haya estudiado, parece ser como que en 1806 los ingleses pasaban por acá, vieron luz y entraron. Los echamos, y existe toda esa cuestión folclórica, aunque no por eso mentirosa, de echarlos con piedras y palos y aceite hirviendo, y que ahí todo volvió a la normalidad. Y que pasó otro año donde otra columna de ingleses volvió a pasar. En realidad, el proceso beligerante por el Río de la Plata llevó varios años. Después de la reconquista de Buenos Aires, en 1806, comenzaron a formarse regimientos para defender la ciudad. Algunos de ellos eran formados por criollos, como la Legión de Patricios, que era el más numeroso de los regimientos. Otros eran integrados por españoles que se agrupaban según su lugar de origen. Así lo explica el maquinista naval superior Héctor Ruiz Arispe. Cerviño, director de la Escuela de Náutica, un hombre preparado también en la carrera de las armas, porque era militar voluntario, gallego de nacimiento, decide fundar en la Escuela de Náutica el tercio de voluntarios urbanos de Galicia. El coronel ingeniero Pedro Antonio de Cerviño fue elegido comandante por su tropa, según nos contó el capitán Horacio Vázquez. El ejército que defendió Buenos Aires fue el primero y el único ejército democrático de nuestra historia. Esto por cuestiones muy singulares, ¿no? O sea, esto no fue por casualidad, sino porque recordemos que Buenos Aires es conquistada por Gran Bretaña porque se retira la autoridad. Los creadores del tercio de gallegos eligieron para sí los fueros civiles, es decir, que sin ser militares se preparan para la defensa de su tierra. El regimiento contaba con 600 hombres distribuidos en 8 compañías de fusileros y una de granaderos. El segundo de Cerviño, Carlos O'Donnell, era un gallego de ascendencia irlandesa. También fueron parte de este regimiento Bernardino Rivadavia y, con 14 años, un cadete de la Escuela Náutica que llegaría a ser general de los ejércitos de la Independencia, Lucio Norberto Mansilla.